Efectivamente, gracias a un llamado en 103, nos alertamos de que había sido víctima de una persona de una agresión. Nos trasladamos al lugar próximo a en calle 21 de mayo, donde fue detenido un menor de 17 años, quien con un arma blanca le habría propinado una lesión a la altura del abdomen.